Champions League. Aquí estoy sentado en mi habitación, recordando cuando lo nuestro terminó. Sabes que nunca lo voy a olvidar, porque un día tú me enseñaste a amar. Dime tú por qué tuvo que acabar. Como quisiera volver el tiempo atrás. Ay, dime tú cómo te puedo recuperar. Por favor, déjame.